La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Parlamento Andino se unen para presentar el libro Proceso y Desafío de Recuperar la Memoria Histórica del Pueblo Indígena en el Siglo XXI, del investigador de interculturalidad y plurinacionalidad Pascual Yepes Morocho. En el martes 25 de septiembre de este año se realizará este acto en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución a partir de las 6 de la tarde. Les invitamos a compartir detalles de esta investigación y producción de esta reciente obra que forma parte de la colección de Yachana. Adelante, compañera. Lo hemos invitado para que nos comente sobre la reciente obra que enfoca la democratización y los resultados de la investigación sobre los saberes y conocimientos tradicionales. Bienvenido, Pascual. Muchísimas gracias. Gracias a la Casa de la Cultura, a los que trabajan en este medio, por el interés y la invitación para compartir algunos tips del libro en el que encontrarán ya al momento de tener en sus manos. Y bueno, por un lado, por el otro, también agradecer a las autoridades titulares de esta casa que nos han abierto las puertas para compartir nuestros conocimientos y efectivamente el reto de trasladar de la tradición oral a la tradición escrita, y es un gran aporte para toda la comunidad nacional e internacional. Pascual, coméntenos acerca de la realización y producción de este libro que visibilice el importante legado ancestral. El asunto de cómo inició es un poco, este sería mi cuarto libro, porque ya hemos escrito anteriormente otros libros respecto a temáticas indígenas, pero esto hemos querido trabajar y un poco más de manera objetiva para visibilizar esta pluralidad desde el marco intercultural y plurinacional. Aquí nos han echado la mano y quiero hacer mi reconocimiento público a los hermanos, a las mamás, a los taitas, a los amautas y achas, a los jóvenes que se han involucrado de una u otra manera, no solamente como informantes, sino incluso en actividades, el mismo hecho de socializar los avances de la investigación, ellos se han empoderado para hacer reuniones con las comunidades. Eso para mí es como una, no solo gratitud, sino una responsabilidad de que esto se haga realidad como libro. Entonces eso ha sido un poco la parte investigativa, y la otra parte efectivamente, gracias a la voluntad, al deseo, al ímpetu de la Casa de la Cultura, se ha podido ya terminar la obra, digamos, una parte, y otra parte seguramente tendremos que seguir escribiendo y para continuar avanzando con la democratización de nuestros saberes ancestrales. ¿Cuál es el enfoque del libro? ¿Qué se desea dar a conocer a través de sus líneas? Bueno, por dos, digamos, desde dos perspectivas hemos querido hacer esta investigación. Por un lado, no perder este legado, que no es de reciente, no es con el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos, sino que los pueblos originarios somos milenarios, vivimos miles y miles de años antes de que llegara los hermanos de la sociedad inca y también la conquista española, que le llaman unos, yo digo la invasión española. Entonces, eso es por un lado rescatar, revitalizar, pero por otro lado también esta capacidad de rescatar tenga la posibilidad de dialogar entre iguales con la ciencia occidental. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, también otra línea importante de investigación es la integración de los pueblos. Los pueblos siempre teníamos una red de integración, entre ellos está la lengua, los saberes, las tradiciones, las costumbres, las fiestas, la gastronomía. Entonces, esos puntos hemos querido rescatar, que sirva como insumo para la educación actual, para la construcción de esta política inclusiva, plural y multidisciplinaria, incluso diría multiétnica. ¿Cuánto tiempo le ha tomado culminar esta obra, Pascual? Efectivamente, iniciamos entre conversaciones con los taitas y algunas autoridades golpeando las puertas en el 2014. Esto ha llevado un tiempo prudente. Hemos tenido que validar con las comunidades nuevamente los saberes a fin de que tengamos una lectura apropiada y también que el documento sea legible. Gracias a Dios, ahora ya puede ser el libro. También ha pasado por manos de expertos, no solamente indígenas, sino también de expertos académicos del mundo mestizo. Por eso lo queremos considerar que este es un aporte para el diálogo intercultural entre iguales. Pascual, hemos hablado acerca de las personas que se involucran en el libro, que de alguna manera aportan para que usted pueda sustentar y argumentar mucho mejor esta investigación que la viene realizando desde el 2014. De pronto, personas que motivaron la realización misma, o sea, que motiva, ¿no?, escribirlo, pero también la realización y que estuvieron junto a usted en todo este empatar de ideas. Bueno, por un lado, quiero comentar, creo que esto viene de sangre. Nosotros creemos mucho en la reencarnación, si se quiere, de nuestros abuelos. Y siento que por mis venas y mi corazón dice que no podemos quedar con las manos cruzadas. Todos venimos con un propósito. Y he tenido muchas bendiciones en términos de formación académica. Entonces, yo quiero retribuir haciendo estas investigaciones, efectivamente, con mis profesores, mis colegas y mis estudiantes, los mismos compañeros de trabajo. Hemos conversado, ellos me han dicho, adelante, tienes este talento, pero también este deseo de seguir trabajando ha sido de mucha disciplina y de mucho esfuerzo propio, porque los amigos que han estado a mi lado son mis amigos que han echado apoyo espiritual, moral. Financieramente me ha tocado cubrir a mí mismo de lo poco que tengo, pagar los pasajes, sacar copias, comprar libros, ir donde los taitas, conversar, llevar alguna cosa para compartir, el principio de reciprocidad. Entonces, todo eso ha sido con pecunio propio, pero esto es con el deseo nuevamente de que nosotros venimos con un propósito y nuestra existencia aquí debe dejar una huella, y creo que es el mejor momento para compartir estos conocimientos de mis hermanos taitas, mamas de pueblos originarios. Conocemos que cuenta con una vasta experiencia en conocimientos tradicionales, desde la cosmovisión andina, investigador de interculturalidad y plurinacionalidad. Estos saberes han determinado que usted se haya inspirado en ofrecer un material bibliográfico a la memoria del pueblo indígena. Sí, justamente ahora dictamos algunos talleres, seminarios, cursos a nivel nacional, nuevamente en coordinación con comunidades de base, con organizaciones, incluso instituciones académicas, pero también hemos tenido esta oportunidad de salir fuera del país para dictar conferencias, cursos, talleres. Y esto nos ha comprometido a no quedarnos con las manos cruzadas lo poco o mucho que hemos aprendido de la academia formal. Más bien hemos tratado de descolonizar esta formación para reeducar desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos, y ir a esa universidad de la vida, conversar con ellos, regresar a la comunidad, ir a las otras comunidades, a veces autoinvitado como paracaidista, digo yo, otras veces sí efectivamente invitado por ellos. Y eso ha sido una de mis cualidades, el poder tener esta capacidad de acercar, negociar, conversar, ver la utilidad que tiene registrar estos saberes. Y también no solo registrar, sino también democratizar sin mirar ninguna condición social, político o económico, sino que esta democratización sea inclusiva y en condiciones de iguales como seres humanos. A su criterio, ¿existe preocupación actual de la academia de generar investigación para el desarrollo e innovación de la cosmovisión ancestral? Efectivamente, hoy tenemos mucho más retos que antes, porque por lo menos yo puedo hablar del pueblo puruá. Tenemos gran cantidad de profesionales que ya no solamente han terminado el pregrado, sino también ya tenemos el posgrado. Y eso es interesante, que los indígenas de Chimborazo, siendo una provincia pobre, exista este gran esfuerzo por culminar con la educación formal. Pero no existe esa posibilidad de que generen estos conocimientos, y por eso creo que es importante que las mallas curriculares estén al menos no solamente como una materia, sino como una carrera, nuestros saberes. Por ejemplo, la medicina andina, que está reconocida por Ministerio de Cultura, amparado en el marco constitucional, las construcciones andinas, la gastronomía ancestral, la ingeniería, el derecho propio, el derecho indígena. O sea, estas carreras, el turismo comunitario, vista desde los ojos de los indígenas, darían un plus al desarrollo sustentable y sostenible del país y del mundo. Los prejuicios de la sociedad ecuatoriana y continental respecto de los indígenas ha dado lugar a la injusticia. ¿De qué manera ayuda a determinarse como indio, negro, mestizo o blanco que somos iguales y que tenemos los mismos derechos como obligaciones? Una de las cosas es, nuevamente, para mí como miembro de una comunidad hereditario o heredero de estos saberes ancestrales, regresar a nuestro pasado, que para nosotros no es el retraso, como podría entenderse desde el mundo occidental, sino que el ir al origen implica el regresar para ver con la brújula de la mejor manera el porvenir, el futuro de los pueblos. Porque al ritmo que vamos, con todo lo que tenemos en nuestras manos, no hemos estado perdiendo el horizonte. Y por eso para nosotros es tan importante que vayamos al pasado para continuar con la vida actual, a fin de tener una vida digna, íntegra, saludable en el futuro. Pascual, ¿ha ocurrido evolución y reflexión del indígena en torno a sus pensamientos y costumbres? Sí, efectivamente, hoy tenemos, incluso ahora hay indígenas que están en la academia hablando de epistemología indígena. Entonces, no podemos decir que el indígena, por conservar sus saberes, no tiene esta capacidad de dialogar con el otro y coger lo bueno de la cultura occidental, como el saber leer, escribir. Esos son talentos importantes que hemos aprendido y gracias a ello podemos comunicar en su lengua. Pero también esto implica mucho tomar conciencia, el despertar de la conciencia, digo yo, para que no dejemos lo nuestro y tampoco caigamos en estas adepciones, el amar mucho a uno, el odiar al otro. No, debemos tener un término medio, un término saludable para conocer los dos saberes. ¿Cómo reconstruir la identidad del indígena que ha sido cuestionada por la sociedad e incluso por las mismas comunidades indígenas? Bueno, yo no tengo la receta para decir cómo debemos hacer, pero el proceso de seguir tomando conciencia cada pueblo tiene su propia historia, su propia realidad y su propia cosmovisión. Entonces tenemos que hacer conciencia de que cada pueblo vaya encontrando este camino. Pero lo que yo sí garantizo nuevamente es que tomemos conciencia, tengamos este corazón compasivo, no más sentirnos tanto víctimas ni victimizados, ni tampoco caer en ese eterno resentimiento, sino más bien curar el corazón, abrir el corazón, estar dispuestos a aprender y también dispuestos a enseñar que el otro respete nuestras costumbres, nuestros saberes, nuestros conocimientos. Porque si usted no se abre el corazón, no sana su resentimiento, vive en ese permanente objeto de ser, creer que es víctima y el otro es victimario, no vamos a poder tener esta posibilidad del suma causa que para mi comprensión tiene otra connotación de la que actualmente todo mundo se ha apropiado. En el calendario del mundo andino existen celebraciones de los solsticios y equinoccios como la celebración de los cuatro raimis. ¿Estas celebraciones contribuyen al proceso de reintegración de nuestras culturas? Efectivamente, no solamente de las culturas ecuatorianas, sino de la cultura, yo diría, hasta mesoamericana. ¿Por qué mesoamericana? Y usted me dirá, no es solamente andino, no es solamente Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, no. Es mesoamericano porque nosotros somos pueblos originarios de culturas solares. Entonces, nosotros manejamos por nuestro calendario propio solar y lunar. Por eso es tan importante, en algún momento, en algún capítulo está descrito cómo para nosotros sigue siendo los dos astros deidades. Como para nosotros ellos nos indica que no podemos vivir solos, sino en comunidad. Entonces, por eso es la retribución con un homenaje, con ofrendas, con cánticos, con plegarias, porque ella me refiero a la luna y él al sol, nos indica los tiempos. Para nosotros el número 4 es el número que inicia en la matemática indígena. Por eso para nosotros es tan importante estos 4 raimis o festejos o celebraciones, porque en esos 4 nosotros nos sentimos integrados, comprometidos y seguimos visibilizando, enseñando a las siguientes generaciones los principios morales, éticos, como es el compartir, el ser recíproco, el estar unidos, el perdonar, el dialogar. Entonces, para nosotros son tan importantes. Obviamente digo estos 4 porque me menciona 4 y para nosotros el número 4 es un número simbólico, importante, número de inicio. En el mundo indígena, en el calendario andino, hay mucho más fiestas, pero son fiestas menores, obviamente, algunos como el Ayarraimi, también no es para decir que es menor, es una fiesta mayor. Pascual, el libro trae una dedicatoria muy sentida a su hermano en las primeras páginas. Efectivamente, yo quiero dedicar este libro a mi hermano porque él ha sido mi inspiración. Por eso yo digo, yo creo que soy de cuarta generación que hemos querido dejar ese legado al pueblo. Mi hermano es un intelectual que lastimosamente falleció y él ha sido mi inspiración, creo que en reemplazo de, estoy aquí, yo tengo mucha fe que él hoy mismo está conmigo, ha estado en las comunidades conmigo, en todo lado. Entonces, para mí es gracias a él se ha abierto muchas puertas para poder esforzarme, demostrar que somos los indígenas, igual que cualquier ser humano, capaces de todo. Y lo he demostrado en cada puerta que se ha abierto en mi campo académico, en mi campo profesional, incluso humano. Pascual, agradecemos su presencia. En buena hora que la Casa de la Cultura sea parte de la presentación de este libro, Proceso y Desafío de Recuperar la Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas en el Siglo XXI. Sería muy oportuno realizar la invitación a la ciudadanía ecuatoriana. Efectivamente, quiero hacer la invitación en dos idiomas, en mi idioma propio y en el idioma castellano. Huauquicuna, panicuna, kunan punja, kaipi, kikinkunata, napakuni, chinayata, kumbirani, kaishuk, kamuk, nyukapa, yukshishka, kai Casa de la Cultura Ecuatoriana, ukupi. Chaimanta, 25 de septiembre pi riku chigrinchi kai kamu tatuki kunaman shamupaichi wawakuna kuitakuna wambrakuna taitakuna mamakuna amautakuna apukuna tukuikuna kumbidashka misakiri pangichi shamupangichi sukta pacha kimsa chunga pacha uchijakuna kahpimi kajarishon kai sumak tandanakuita riku chingapa kai nyukapa shuk kamu yukshishkata. Quiero decir en español que para nosotros, el pueblo indígena, será un grato honor tener a todos ustedes, autoridades, estudiantes, líderes, jóvenes, todos, absolutamente todos están cordialmente invitados. El evento es gratuito y abierto a todo público, así que le esperamos en la Casa de la Cultura el 25 de septiembre. Se desarrollará el evento desde las 6:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Muchísimas gracias de todo corazón, le esperamos contar con su presencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que están en el otro lado del mundo. Ha sido un gusto haber contado con la presencia de Pascual Yepes Morocho. Él es el autor de Proceso y Desafío de Recuperar la Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas en el Siglo XXI. Cabe recalcar que esta es la sexta edición del libro de la colección Yachana, que cuenta con 5 ediciones anteriores. Los esperamos. Nuevamente la invitación. El martes 25 de septiembre, Sala Demetrio Aguilera, Malta, a las 18:30. Reportó Alexandra Rodríguez.